Amigo mío, estoy enamorado. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? De una muchacha que me tiene entusiasmado. Uy, joder. Yo le diré que el cielo y las estrellas le daré. Tú que la conoces, dime si voy mal o voy bien. Óyeme, brother, no te ilusiones tanto. ¿Cómo así? Yo sé que tienes buen corazón, pero no sé la razón. Esa muchacha es una mercenaria. ¿De qué hablas? Es un billete grueso. Mejor no lo hagas. Y el hombre salió muy bien perfumado. Camisa elegante, pantalón, zapato lustrado. Pero la sorpresa fue cuando ella la habló. Y sin dudarlo, le dijo que no. Parece billete, tú no tienes el vuelto. Te lo dije, caballero, tú no tienes vuelto pa' eso. La lleva a bailar, la saca a pasear. Y al final no pasa nada, nada de nada. No tienes el vuelto. Que no pasa nada. Mañana te voy a contar. No tienes el vuelto. Oye, ¿tú sabes quién tiene el vuelto para ese billete?